69. Ay, qué lindo quilombo se mandó. Veo caer los postes de luz que a mazazos ha tumbado el cordobazo, provocando más de mil chipazos a un gobierno de facto militar, que hoy nos tiran una chimenea como esta tarde la volvemos a levantar, sin morirse a la lucha bien metida. Colonia. Ahora sí vamos a invitar al candombe, porque pasamos a otro barrio, del barrio Alberdi nos vamos al barrio de Güemes con el candombe del barrio Güemes. Y al barrio Güemes yo me quiero cantar este candombe que es muy singular, que habla de sus afros ascendentes que de hace mucho tiempo resisten por acá. El barrio Angola se hacía llamar y se remaron de África hasta acá, desarraigado de su tierra, de su cultura y su familia, para triste esclavizar. Y llegó la peste amarilla, a tus paredes ingresó, la fiebre trajo bruma, la muerte y la bruna, el médico a Güemes nunca llegó, y la cañada estaba oscura, y sus piedras estaban frías, enfermo miles de afro moría. Ilumina Güemes, se escucharán cantar a un subivo canto, afro espíritu de Güemes, se escucharán cantar su cuerda paredes, y un fuego ilumina Güemes, se escucharán cantar a un subivo canto, afro espíritu de Güemes, se escucharán cantar su cuero en la pared. Güemes africano, barrio Güemes, por eso suenan tus cueros. Y Güemes africano, barrio Güemes, por eso suenan tus cueros, repiqueteando de Cali canto para acá. Güemes africano, barrio Güemes, por eso suenan tus cueros, repiqueteando de Cali canto para acá. Güemes africano, barrio Güemes, por eso suenan tus cueros. Y esto que viene del tiempo colonial, el apartheid repudiando acá, levantando muros en la sociedad, la progresista Córdoba iba quedándose atrás. Esto pasaba antes y vuelve a pasar, entre el racista y el fascista local, portación de rostro, una visera, la policía asesina cual si fuera chacal. Cual si fuera chacal. Y la cañada estaba oscura, y sus piedras estaban frías, herido de bala el negro moría, un gatillo fácil de la policía. ilumina, vuelve. Se escucharán cantar a un subido canto, afro espíritu de vuelve. Se escucharán tumbar su cuerpo en las paredes y un fuego ilumina, vuelve. Se escucharán cantar a un subido canto, afro espíritu de vuelve. Se escucharán cantar su cuerpo en las paredes, Güemes africano, barrio Güemes, por eso sueltan tus cueros, repiqueteando de Calicanto para acá. Güemes africano, barrio Güemes, por eso sueltan tus cueros. Invisibilización, invisibilización en el barrio Güemes. ¿Y en qué lugar de Córdoba iba a estar la megalítica cárcel de encausados si no en tu barrio, barrio Güemes? Barrio de negros, barrio denigrado. ¿Y en qué lugar de Córdoba iba a estar la horca donde la corona masijaba a los sentenciados, condenando a los herejes, a nuestras curanderas tildadas de brujas, sino en tu barrio, barrio Güemes? Barrio de negros, barrio denigrado. Ahí nomás, la cárcel de mujeres. Siendo esclavo que te escapabas, te llevaban a San Cipuel. Y sin embargo están ahí con los rulos al aire. Sin embargo, sus moros te cantan. Invisibilización. Los estadísticos dicen que en Córdoba en el siglo XVI-XVII el 60% de la población era totalmente africana. Pero no, Córdoba no. Invisibilización. Y la cañada estaba oscura y sus piedras estaban frías. Y un fuego ilumina, vuelve. Se escucharán cantar a un subido canto, afro espíritu de vuelve. Se escucharán cantar su buena pared. Escucharán cantar a un subido canto, afro espíritu de vuelve. Se escucharán tumbar su cuerpo en la pared. Hueme, hueme, hueme, candombe, barrio hueme. Güeme, güeme, güeme, cantome barrio güeme. Güeme, güeme, güeme, cantome barrio güeme. Güeme, güeme, güeme, cantome barrio güeme. Otro barrio, San Vicente, también candombe, vamos. Al paso quiero cantar al querido San Vicente, pensando siempre en su gente, entre versos para recitar. En carroza vimos cruzar, carnavaleado era su principio, cuando un hostil municipio sus corsos quiso acaparar. El pueblo dijo que no, con su voz revolucionaria, y a la sombra de la pasionaria cantó una linda. La República de San Vicente, la República de San Vicente se organiza. La República de San Vicente, la República de San Vicente, la República de San Vicente. Por sus calles polvorientas de harinas carnavaleras, donde diablos y apaches que recitan esta canción. La República de San Vicente, en la República de San Vicente, en la República de San Vicente. Rebelión y carnaval, rebelión y carnaval, rebelión y carnaval. No todo fue carnaval, en San Vicente hubo una época oscura. Es que allá por la dictadura, en la ribera se escuchaba gritar. Eran torturados, eran tiros de fusilados, 3.500 personas desaparecidas, muchas de ellas no están. Con los juicios se esclareció parte de este misterio, escondidos en el cementerio de San Vicente, en una puerta. Con los juicios se esclareció y parte de este misterio, enterrados en el cementerio de San Vicente, en una fosa común. Los vecinos pudieron encontrar, con ayuda de los forenses, a sus familiares ausentes que un estado terrorista secuestró. En la República de San Vicente, en la República de San Vicente, en la República de San Vicente. En la República de San Vicente, en la República de San Vicente, en la República de San Vicente. Museo de la memoria de la Ribera, por sus calles polvorientas, de harinas carnavaleras, donde diablos y apaches que recitan esta canción. En la República de San Vicente, en la República de San Vicente, en la República de San Vicente. Rebelión y carnaval, memoria y carnaval. Memoria y carnaval, memoria. Memoria y carnaval en San Vicente. Y una gran creciente de tus lluvias de verano barrerá tus orillas carnavaleras, San Vicente, poniendo al descubierto los antiguos morteros, donde se volverá a poner la vaina de algarroba para hacer la loja. Y tu pueblo beberá, y tu pueblo beberá con los antiguos valles de algarroba. Una gran creciente de tus lluvias de verano barrerá tus orillas carnavaleras. Y el hilo del carnaval se unirá a los grandes provocadores, los largos provocadores, a los disyuntores, a los alargues, alarga un enchufe, donde un vecino vendrá con su bombita de amarilla para iluminarte, carnaval. Cuida la luz a las carrozas acompañadas con sus comparsas, en plena calle sentimental entre tus dos plazas. El carnaval se unirá a los largos prolongadores, los prolongadores a los disyuntores, para dar a luz a este carnaval que lo hacemos entre todos. lo festejamos como te queremos. Fuerte aplauso a esta hermosa cuerda. Gracias. Se van todos, pero el último quedará. Chino, la guitarra es tuya y vas a tocar vos. Para despedirnos. Vamos con esa del gato. Gato de Sol Mayor.